la araña, chorre de sobredorado. Y vi tejiendo la araña, chorre de sobredorado. ¡Opa! ¡Prende la vela que me quemo! Solo con eso me entretenía. Yo que me miraba solo, con eso me entretenía. Oye Jaime, ¿cómo cantaba ese pájaro? ¡Claro! ¡Ay! ¡Toma! ¡Prende la vela, Roberto Gélez! Como canta la pava cocona en la montaña.